Begin. Nuevamente, Borja, viernes ya, por fin. Hoy es viernes ya. Ya puedo decir que estamos ya culminando ya este 60 fix. Entonces, bueno, se vienen los platos ya más fuertes, ¿no? Y ya. ¿Sí? ¿Estás desmereciendo la primera parte de la programación del fix? No, hombre, jolín, querían ensalzar la última parte, ¿no? Que siempre llegamos con un poco menos de fuerza, quizá, un poco ya más cansados de tantas películas acumuladas, pero se agradece ver películas como las que vimos ayer en toda la red de cines. Yo eso lo noto, sí que es verdad. Esto no es cinefagia, o sea, viernes, estos son los informativos especiales, como dices, de este 60 fix. La sexagésima edición en este 2022, que ya va a llegar a su fin mañana con la gala de clausura, y en el que estamos consumiendo los últimos títulos. Y desde aquí, desde Radio Crash, desde el 105 de la FM, te lo comentamos todas las tardes a partir de las 2:15, 2:20 más o menos. Y luego, como siempre, en los podcasts ahí tendréis esta info que vamos a vertir y para la cual siempre nos ayuda también nuestro compañero José Fernández Ribeiro. Muy buenas, José, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Buenas tardes. Uy, se me colaba ahí, no sé por qué, me bajó el gráfico, Borja, aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué cosa? No sé qué pasó aquí, de repente había ahí un silencio. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, sí, bien, aquí estamos. Mira, aprovechando ya las últimas estertores, ya hablando de una película, sí. del festival, antes de que se termine, aprovechando todo lo que se pueda. Ten cuidado, no juegues con eso, porque nosotros somos muy de que, como nos calienten, Borja, empezamos a hablar solo con títulos de películas del fix, ¿eh? Posiblemente. Sí. Y luego te digo cómo volar un pipeline. Sí. pues nada, si queréis, nos están... Bueno, Borja viene recién salido de la sala de ver la última película de Werner Herzog. Falo me está mandando incluso las últimas declaraciones allí a pie de sala. Uh-huh. Así que nada, empezamos como siempre con la sección oficial. Yo, si queréis, Borja, antes de que tú hables de ese Fire Within, el Requiem por Katia y Maurice Kraft, hoy José va a empezar poniéndonos un poco los dientes largos sobre la película que vio esta mañana y una de las cuales teníamos nosotros marcados desde hace ya tiempo, que es Ordinary Failures, ¿eh, José? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Sí. Bueno, una película curiosa, Cristina Grossa, una película que juega bien también con varios géneros, nos lleva a, bueno, digamos que a una especie de colapso natural, y vemos también cosas relacionadas con la ciencia ficción, ¿no? Un poquitín, bueno, una mezcla muy muy curiosa en una película que además juega bien también con los tiempos narrativos, que anda desplazándose adelante y atrás en el tiempo también para contarnos las historias de los personajes, y que, bueno, es bastante curiosa. Además, consigue mantenerte todo el tiempo con esa sensación de desasosiego para esperar a ver cómo se va a resolver o qué es lo que ocurre con tanto con los personajes como con lo que está ocurriendo en la propia ciudad. Entonces, yo creo que es una peli también de esas que, bueno, se agradece ver también a veces, y sobre todo ya en la recta final de un festival, porque, bueno, es una cosa diferente a la que solemos ver habitualmente. Entonces, bueno, yo creo que está bastante bien. Uh-huh. Además, nos comentaban hace un rato a pie de sala que parecía un poco una especie de capítulo de Black Mirror, ¿no? Así como la distopia y el futurismo y todo esto. Claro, por eso la marcamos un poco nosotros también, ¿no? Sí. Por esa referencia un poco. Sí, desde luego. Hay una especie de catástrofe, digamos, natural o medio natural, no se sabe exactamente bien por qué. Y bueno, a distintos personajes les pilla en un montón de situaciones diferentes, y la película es ver cómo tiene que reaccionar o afrontar esta vicisitud, pues todos los personajes, ¿no? Entonces, pues está bastante bien porque, bueno, hay personas de mediana edad, hay personas mayores, hay niños, entonces nos ponen en el punto de vista de cada uno y todo. Yo creo que funciona bastante bien la peli. Es una peli, como digo, que presta por eso, porque es diferente a lo que solemos ver, y aunque tuvo unos problemas al principio de la reproducción porque no funcionaban los subtítulos, yo creo que ese arranque que donde no funcionaba y hubo que parar y esperar un poquitín para que empezase, hizo que la gente la cogiese todavía con más ganas. O sea que si queda algún pase por ahí, que me imagino que sí, yo creo que lo recomiendo. Sí, como decíamos, tenemos el pase del Teatro de Jovellanos a las 8 de la tarde, incluso mañana todavía, 19 de noviembre, en la sala Yelmo 7, a las 7 y media, se podrá ver esta Ordinaria Fallures. Precisamente veía yo hoy una pieza informativa sobre la gente que crea los subtítulos, que lo hace de manera muy artesanal, claro, sincronizando incluso, al ser el festival, tienen que ir los subtítulos en dos idiomas, en inglés y en español. Y la verdad es que, bueno, me llamó mucho la atención, era que dices que fallaron, pues ese proceso artesanal que todavía queda, ¿no? Además, estamos hablando de algo relacionado con Black Mirror y tecnología, llama un poco la atención, la verdad. Sí, sí, sí, a mí me tocó hacer alguna vez algún subtítulo y la verdad es que es muy laborioso, la verdad que es un trabajo de chinos, la verdad. Entonces, bueno, tiene también bastante mérito, porque muchas veces, además, pues también no solamente es ceñirse a la traducción, sino buscar el sentido de lo que se quiere decir, que a veces no tiene nada que ver con lo que se traduce literalmente. Entonces, tiene mucho mérito también los subtítulos, y a veces hacen incluso hasta mejor alguna secuencia de alguna película. Sí, sí. Sí, hay veces que se nota un poco, ¿no? Que hay ahí un giro gramatical que es diferente y que la traducción tienes que moldearla para que todo cuadre. Pues nada, nos apuntamos esta Ordinary Fallures. Sí, dicho en un inglés horrible, Ordinary Fallures. Failures. Failures. Sí, eso, sí, para verla esta tarde y comentar. Borja, tú vienes recién salido de Fire Within, pues... aquí en Forcatia, a un Maurice Craft. Una película sobre esta pareja de vulcanólogos que te dejó cautivado, ¿no? Sí, sí, me encantó esta película. Ya por el hipnotismo, ¿no?, que transmite estas... O sea, te deja hipnotizado. Además la vimos ahí en primera fila y la verdad que las imágenes son apabullantes. Werner Herzog, un hombre muy conocido ya en el Festival de Cine de Gijón por sus trabajos, ya hace un par de años presentó también Nomad, In the Footsteps of Bruce Chatwin, y también, bueno, otras tantas documentales, ¿no? Yo invito a todos los oyentes que nos colocan la figura de Herzog como documentalista, que la revisen un poco, porque es una auténtica maravilla. Y en este trabajo que nos ocupa ahora mismo, se trata de 120 minutos de naturaleza salvaje. Katia Kraft y Maurice Kraft, una pareja, como decimos, de vulcanólogos que se dedicaban a viajar ya desde los años 70 por todo el mundo en busca de volcanes activos, ¿no? Y además lo grababan súper súper de cerca. Una vida dedicada a la naturaleza. Primero desde un punto de vista muy muy científico, ¿no? Buscando un poco el porqué, tanto de prevención, pero luego también... de una rama más bien social, ¿no? Porque veíamos las, como viajaban por todo el mundo, veían las desigualdades y en muchas zonas incluso donde se declaraban volcanes, no las autoridades no advertían a la población, haciendo que se creasen auténticos cataclismos. Entonces, bueno, mediante estas imágenes hipnóticas, como decimos, y esa voz de Herzog que va narrando todo lo que va ocurriendo en imágenes. El propio Herzog, el que narra, ¿eh? Sí, sí, sí, pues hace, pues yo creo, unas películas del festival. Y está José, no sé si la viste, pero como amante del documental que eres y creador de documental, pues yo creo que este es un must-have, ¿no? Esta hay que tenerla fijo. Y además, bueno, pues... la utilización de la música incluso y que el archivo de Katia y Maurice debe de ser enorme, ¿no? Y un trabajo súper laborioso de montaje y de archivo. No sé, José, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que todas las películas de Herzog, sobre todo las que tienen toque documental, me interesan muchísimo, porque además es un director que, bueno, ya no tiene nada que demostrar, ya desde hacer películas como Fitzcarraldo a todo lo que lleva haciendo en documentales, como por ejemplo en Mi Enemigo Íntimo, ya con sí. Klaus Kinski, que nos contaba la historia de todos los problemas que tenía en la cabeza este hombre, y todo cómo se ha ido readaptando para contar montones de historias, además de mil maneras diferentes, siempre cambiando el estilo de las formas en las que se desarrolla cada documental. Entonces yo creo que, bueno, es uno de los imprescindibles cada vez que hay algo. No pude verla todavía, pero bueno, es una de las que tengo, sí, sí, vamos, sí o sí, pues, seguro. Pues te recomiendo. Y además, yo creo que incluso en su parte de cine, de lo que hablas, Fitzcarraldo, Aguirre y la cólera de Dios, sí, tienen también un punto también de documental, ¿no? Al margen de que esté guionizado y que hay actores y actrices, tiene un punto de documental, yo creo. Sí, sí, sí, porque muchas veces, bueno, incluso pues en aquellas películas, por ejemplo, rodaba con... muchos habitantes de verdad de aquellas zonas y bueno, se centra mucho también en profundizar y en desarrollar los personajes de una manera que no es la habitual en todas las películas. Entonces sí, la verdad que yo creo que es un director que pone mucho cuidado en todas las cosas para contar exactamente lo que quiere y, uh-huh, bueno, ofrecer algo más que una historia de ficción o de documental, en este caso, al uso, ¿no? Yo creo que es, como digo, uno de los grandes que tenemos la suerte de poder seguir disfrutando, entonces hay que aprovecharlo. Uh-huh. Pues nada, ahí quedan esas dos propuestas de sección oficial. Vamos a ir hoy bastante, iba a decir bastante rápido, pero al final siempre echamos aquí un poquitín de tiempo con esa sección oficial, que al final es la que este año nos está llevando un poquitín más tiempo. Sí que es verdad que ayer nos pudimos escapar un poco a esas otras secciones. En este caso vamos a escuchar además un audio que nos acaba de mandar Falo desde ahí a pie de sala, escuchando a Elena López Riera hablándonos de su película El Agua. José, no sé si El Agua la tienes también apuntada. La tengo apuntada, pero no me va a dar tiempo, ¿no? Es las que de momento me tengo que perder, pero bueno, es de las que también están aquí apuntadas con bastantes ganas. Sí. Algún día dirá no, José Borja, dirá no, no. Digo, la tienes apuntada y dirá no, esa no la quiero ver. Esa pasó. Hay muy pocas, a ver, raro, que si pudiese ver todas, las veía todas, ¿no? Aunque hay alguna que no apetezca tanto como otras. Pero bueno, yo creo que hay que verlas para luego llevarte a ver o no una sorpresa grande, que cuando te sorprende mucho una película, sobre todo si no sabes nada de ella o esperas muy poco, pues es una sensación que a mí me... es la que normalmente me empuja a ver tantísimas cosas normalmente. Sí. Pues nada, vamos a escuchar lo que nos decía Elena López Riera sobre su trabajo y también sobre sus inicios, ¿no?, con el corto. Un petit comité lo cuento, ¿no? Porque salió. Bueno, ese es un primer corto que yo hice muy joven, que no le gustó a nadie en el mundo, y entonces me deprimí un montón y dije, uy, no valgo para esto. Y me fui a hacer una tesis doctoral y tardé 6 años en volver al cine. Y en esos 6 años, un día de broma a Alejandro, cuando trabajamos juntos en el Festival de Sevilla, le dije, uy, mira, hice un corto con Rubén Gijón. Y lo vio y dijo, uy, me encanta. Y es realmente el único fan de ese corto que existe en el mundo. Y antes de la pandemia, 2019, pues tuvo la osadía de mostrar el corto aquí. Y nada, esa anécdota a mí siempre me hace mucha gracia, porque es como siempre, o sea, esta mañana que estaba en una bazteca así con gente que estaba haciendo cine y tal, digo, es que lo bueno y lo horrible, ¿no?, y lo maravilloso del cine es que siempre va a haber alguien para ti, aunque sea una persona, ¿no?, en algún momento se encontrará. ¿Y cómo ha sido el proceso? Bueno, estoy bastante de acuerdo contigo. En realidad yo creo que cada película, bueno, yo lo planteo así también, como que cada película tiene su propia... están vivas, ¿no? Como que tiene su propia iniciativa y te va guiando. A mí por lo menos me pasa eso, como que no tengo una carrera marcada y ahora solo voy a hacer documentales, ahora solo ficción, sino que creo que cada proyecto un poco te va llevando también a sitios y lo que yo, por lo menos lo que yo intento, es estar abierta y a la escucha de lo que ese material y esa historia te va pidiendo. Y en este caso, pues, me lo pedía todo y hay de todo la peli. Pero bueno, creo que también tiene que ver con quizá con una práctica más documental y de estar atenta y abierta y no tenerlo todo tan calculado desde el principio. Bueno, por una cosa o por otra, en este festival nos estamos dando cuenta, gracias a esos encuentros que hay, de los designios de los trabajos, ¿no? Cómo, de dónde vienen, hasta dónde pueden ir, cómo se tienen que vender, qué hay detrás de las cámaras. Y en este caso, pues, bueno, un primer trabajo que es una decepción para una misma, pero que luego al final, gracias a que Alejandro pues ha puesto por ese cortometraje, que yo ahora mismo, de los tres que tiene Elena López Riera, no sé a cuál se refiere, no sé si se refiere a Más que mi suerte, o a, no, bueno, el otro es el pueblo es largo, Más que mi suerte o a Las vísceras. ¿Tú te das cuenta, José, cuál es el que se puso aquí en el fix? Pues ahora mismo no, yo me suena que fue Pueblo, o por lo menos Pueblo lo vi en algún sitio, uh-huh, no sé si sería aquí, pero a lo mejor fue Más que mi suerte, el primero era Más que mi suerte. Pero... Es mediometraje en este caso, sí. Vale, pues entonces sí, será. Pues nada, seguiremos la trayectoria de Elena López Riera. Borja, no sé si a ti, yo tenía muchas ganas de ver El Agua, pero tristemente no nos ya, ha sido. Yo tampoco, sí, el problema de, como nos decía el otro día Jesús Palacios, que no tenemos el don de la de la ubicuidad. Sí, eso es. Bueno, pero para eso están los programas, ¿no? Los programas y lo que quede de este programa ahí en los podcasts, para de vez en cuando, cuando haya algo de duda, ¿no? Sobre qué ver, pues tirar de ello, porque tenemos todo un año por delante, bueno, un año y los que nos quedan, ¿eh? José, no sé si de sección oficial tú tienes algo más. Bueno, hoy, ahora mismo creo que no. Ayer vimos Night Siren, pero ahora mismo no sé si es de sección oficial ya. ¿Es de Sevilla o dónde es? No sé, estoy sí, quitado. Sí, es de Sevilla. Tengo ahí un poco para que la comentemos después del primer intermedio. La película eslovaca. Pero nada, eso. Borja, tú tienes eso, Ordinary Failures para sí, esta tarde. Sí, sí. Ayer pude ver la película de la novelista, del aclamado Ho San-soo. Claro, no hablamos de Ho San-soo. Sí, sí, sí, que ya recibió aquí varios premios del CIX. Así que vas a decir, ya recibió aquí varios palos. Que, no, la verdad que la sala estaba llena, se nota mucho que este director tiene mucho mucho peso aquí en el Festival de Cine de Gijón. Uh-huh. Pero, a ver, a mí personalmente no es una película que me llame mucha atención. Seguro que tiene muchas virtudes, además es, para los seguidores de su cine, yo sé que tiene muchos de sus elementos, como muchos diálogos, esa actitud, esa calma, también ese proceso creativo, mucho alcohol también, entonces bueno, pero a mí sinceramente no es mi cine. Mucho alcohol, ¿eh? Bueno, hay una escena ahí que el alcohol está bastante presente, sí. Y en la filmografía de este director sí que el alcohol bueno, juega un papel importante. Sí, mira, una de las cosas que estoy notando yo también como recurso cinematográfico muy antiguo y que se sigue usando, que me doy cuenta, es el tabaco, ¿eh? El tabaco que es tan cinematográfico y que tan románticamente se utiliza en las películas, sí. Y a mí me parece... Sí. No me gusta, la verdad. Eso se lo robé un poco, me lo comentó también Dani Reverendo, que también lo fijado, se fijó, ¿eh? Sí, se fijó el, o sea, es cosa de lo del tabaco. Sí, sí, yo... lo del alcohol, perdón. Sí, sí, sí, últimamente sí que me doy cuenta, José, tú que eres cineasta, pues esa referencia de cigarro encendido, ese humo, yo no sé qué hace, sobre todo cuando hay situaciones tan extremas, ¿no? Tan límite, pues es un recurso muy utilizado el tema del cigarro. Sí, bueno, no deja de ser un recurso que aporta verosimilitud y cercanía a los personajes, ¿no? Aunque ahora esté, bueno, de moda, digamos, o casi no se permita o no esté bien visto que la gente salga fumando o bebiendo, es algo que evidentemente es un recurso que, bueno, ayuda a comprender y a ver algo más cercano a la realidad, ¿no? Aunque no nos guste el tabaco particularmente. Sí, sí, no es en este festival precisamente donde ese tema sea tabú y no se muestre, porque se muestra mucho. Tenemos también, para despedir esta sección oficial, un audio de Clorindo Testa, de su director, Mariano Ginás. No sé si tuvisteis oportunidad de verla o la tenéis apuntada. Comentaba yo con una amiga ahora por la mañana que prácticamente no la podría ni denominar película, ¿no? Este ejercicio cinematográfico, podríamos decir, en el que Mariano Ginás nos mete dentro y fuera de esa historia familiar relacionada con su padre y con un arquitecto, en la que siempre él se empeña en decir que es una película que ni va de su padre ni va del arquitecto, pero obviamente va de esas dos personas. Yo no sé si esto os llama la atención para verlo a posteriori, José. Bueno, vas a decir que sí, claro. Sí, sí, sí, hombre, todo que sea... Tengo ganas de que me la veas, además. Está claro, no, además tengo muchas ganas también de verla, lo que pasa es que, bueno, no me cuadro por los compromisos médicos de momento, pero bueno, es otra que va a caer segurísimo, o sea, que no tengo ninguna duda. Pues tengo ganas de que la veas y me des tu opinión de una especie de metacine, ¿no? Hay un momento en el que se cuela incluso en otro rodaje también, ¿no? Un poco, recordemos que Mariano Ginás es guionista de la película argentina 1975, ¿es? 85. 85. Sí, sí. Y entonces, claro, en este caso viene de un registro duro y ahora tuvo que hacer, o lo planteó un poco en plan de comedia, y precisamente en este audio nos habla un poco de ese tono cómico y cómo llegó hasta él. Yo lo vivo como un destino, no sé, casi como un límite. Yo ya no puedo hacer otra cosa. Me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta de eso cuando ahora tuve que escribir, después de hacer esta película, tuve que escribir un guión dramático, me habían contratado para ello y no había manera. No había manera. Escribía diálogos de comedia. No. Ya está, la suerte está echada, ya es a lo que me dedico. no tengo posibilidad de hacer, bueno, tal vez en algún momento, pero por ahora solo puedo hacer eso. Finalmente la vida me ha llevado ahí, es lo que naturalmente sería forzado y falso no hacer comedias. Entonces, teniendo eso, solo pues, tengo que esforzarme para que las comedias sean cada vez mejores. Pero no tendría sentido, creo yo, pensar que no hacer comedias. Es como quien es una cuestión muy borgiana, ¿no? No, uno comprende su destino y descubro que mi destino es un destino de comedia. De comedia, la comedia se abre paso, Borja. Qué suerte la comedia. Además, sí. el mecanismo o la manera fundamental, ¿no?, de explicar un tema duro mediante la comedia. Es una herramienta fundamental, yo creo, en el cine. Pues sí, por supuesto, la verdad es que sí. Y sí, además también, teníamos también a otros protagonistas que con esa otra película, está ya así, la última de sección oficial, que es Al otro lado del mar, tenemos declaraciones de Eloy Domínguez. José, te tengo que preguntar también por esta película y cómo la tienes tú ahí apuntada. No, la tenía. No, esto tampoco me cuadraba. Es otro documental que también tengo muchas ganas de ver. Lo que pasa es que, bueno, sé que es uno de los que va a ir a filming, entonces di preferencia a otros que no iban a aparecer para, bueno, intentar abarcar un poquitín más. Entonces sé que va a estar muy muy pronto en filming y, bueno, estoy deseando también que se pueda ver. Pues nada, seguimos escuchando a los protagonistas de este festival y enseguida volvemos, Borja, ponemos un tema musical y escuchamos también a Jimmy a pie de sala. Venga. Sí que decidimos desde el inicio que evidentemente a pesar de que es un proyecto conjunto, cada uno estaba haciendo su trabajo y estaba aportando su visión, entonces no nos exigimos tener un formato que tuviésemos que seguir. A mí simplemente me da pena no escuchar más su voz, pero sí que es cierto que hay varios intercambios con Camila, que de hecho ayer estábamos hablando de una frase que dice ella, dice, mi pie tiene fiebre, que me parece increíble ese momento. Pero sí, en algún momento lo hablamos. Para mí también fue, de hecho, creo que todos odiamos nuestra voz, y entonces hacer una voz en off no es nada fácil. De hecho, recuerdo que siempre tenía la sensación, decía, bueno, esta es una voz temporal, ¿no? Después la vuelvo a hacer, nunca la volví a hacer. El momento que me emocionó tanto con el tema de mis padres fue uno de los momentos de realmente decir, oye, pero yo realmente voy a compartir esto. Y me alegro que digas que funciona, porque sí que, por supuesto, era una de las dudas que teníamos, ¿no? Pero sí que quisimos ser fieles a lo que cada uno de nosotros sintió en el momento, cómo se quería comunicar. Y para mí fue un esfuerzo, o tal vez una terapia de choque, hacer una voz, porque no me gusta, hablo rápido, además, me trabo, tal. Tampoco ha sido tan fácil, sinceramente, hacerlo en español, porque en mi día a día hablo gallego y a veces se me iba también. Ha sido una terapia de choque, sin duda. De hecho, creo que por la tarde lo voy a pasar mal escuchándome. Pero... Sí, yo no lo logré definitivamente poder grabarla, porque no me gusta, pero lo de los intertítulos es algo que ya venía usando de la película anterior. Y pues creo que lo que realmente pasó es que cuando las estábamos haciendo, no pensaba, pues yo por lo menos, no sé si tú ya tenías la intención de juntar todo esto y que fuera una película, ¿no? Al principio era realmente una comunicación y pensábamos que, por lo menos yo pensaba que nadie más lo iba a ver. Siento engañado ahora. No, realmente. Watch out. Vamos a escuchar a Jimmy, que nos hablaba de una de las películas de sección oficial, y tiene también un mensaje para José Fernández Ribeiro desde lo más profundo de su corazón. Escucha, José. ¿Qué tal, Borja, Jairo, Borja? Saludos a toda la audiencia de Radio Crash. Quería públicamente comentar las disculpas por no haber podido asistir a la proyección de la película del corto de José Fernández Ribeiro. José, perdóname, pero en este festival se me han juntado un montón de historias y además lo tuyo ha coincidido con Elena López Riera, que ha venido aquí a presentar El Agua, y bueno, la Sociedad Cultural Gesto amadrinaba esa película. Hemos estado con ella y bueno, en fin, no ha podido subir a la laboral. Espero que haya sido un éxito y que bueno, que ya comentaremos en su momento. El Agua es una película de una valenciana de Orihuela, que es su primer largometraje, y bueno, hemos tenido un agradable encuentro con ella al finalizar la proyección. Y bueno, que bueno, yo aquí tengo, digamos que no puedo ser imparcial, no puedo ser objetivo, y evidentemente tengo que recomendar esta película con un montón de aspirinas, pero también tengo que decir que me ha sorprendido gratamente la calidad de lo que ha hecho esta realizadora, porque es la primera vez que se mete en esta historia. Y la verdad es que le auguró un buen futuro, porque ha echado mano de una forma de presentar la película un poco, digamos, no ortodoxa, mezclando pues lo que es parte documental con parte rodada y tal, y en fin, allí nos ha contado todos los temas relacionados con el montaje, etcétera, etcétera. Yo creo que es una película que debería de poder verse y distribuirse, porque merece la pena. Ya ha sido premiada en distintos sitios y le auguro un buen futuro. Así que el agua, pues absolutamente recomendable. No haya pertotalidones, no, porque no, que después me escorren a gorrazos. Bueno, pues eso, cuidaros. Oye, por cierto, este festival, madre mía, para recordar. Para mí, el nivel, para recordar. Y aún me quedan algunas. ¡Saludos! Bueno, ahí tenemos a Jimmy muy contento. ¿Estáis de acuerdo en que este año el festival está teniendo nivel? Yo creo que lo que estoy viendo lo estoy disfrutando. No sé si tiene nivel, si no, pero yo lo que veo lo disfruto. Uh-huh. José, ¿qué te parece a ti? Sí, yo creo que bueno, está a un nivel bastante alto. Además, en un estilo de cine que está bastante bien definido por el recorrido de estos años, y yo creo que nos están acostumbrando a lo mejor un poco mal. El año que baje un poco niveles me parece que lo vamos a notar demasiado. Sí. Bueno, un festival originariamente creado para los más pequeños de la casa, las más pequeñas de la casa, pero que luego derivó en lo que hasta ahora hay, pero las peques tienen un papel muy importante, incluso también, Borja, se ponen en contacto con este programa para darnos sus pequeñas impresiones, ¿no? Sí, de pequeñas pero grandes impresiones, porque nosotros que este año no fuimos mucho a la sección en Fan Terribles, aquí tenemos un par de colaboradoras que nos mandan sus críticas. Pues a ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuenta Lucía y Nuria, sí. El público menudo. Venga. Hola, ayer estuve en la laboral con mi clase viendo una película del Festival de Cine. Yo estuve viendo Gaby de los 8 a los 13 años. A mí me gustó la película porque te enseña a pensar cómo se siente otra persona al no encajar bien. El Festival de Cine me parece una buena experiencia porque ves las películas en versión original y es muy entretenido. Hola, yo fui a la laboral a ver una película que se llamaba A los Enfants y que contaba la historia de unos chavales de instituto que tenían problemas personales y les gustaba mucho el baile. Se pasaban el día bailando en el instituto. La película va mostrando su evolución en todos los aspectos, tanto académico como moral. Ir a este tipo de eventos culturales es muy bueno para valorar la vida que tenemos y ampliar nuestra cultura, ya que, por ejemplo, esta película estaba en francés y subtitulada al inglés y al castellano, y podíamos apreciar la diferente vida que llevan los adolescentes. Bueno, ahí teníamos el tema de subtítulos, ¿eh? Uh-huh. Tal pareciera, sí, sí, Borja, que nosotros fuéramos profesores quizás de un colegio o un instituto, ¿eh? Y esto fuera como una especie de trabajo que formal, ¿no? Sí, hombre, yo si fuese de profesor, bueno, ya lo saben, incluso los profesores de mi hija. Una de las cosas por las que apostaría sería por inculcar pues las películas que demuestran o que muestran todo tipo de valores para los más pequeños, para que, bueno, vayan dándose cuenta de muchas cosas y que se vayan aficionando al cine en pantalla grande y demás. Bien, muy bien, muchas gracias por los audios y presta a escuchar gente joven que va al cine y que le presta y que nos da su opinión. Sí, sí, la parte de Enfant Terribles, de las películas eso para institutos y para colegios, pues, es lo mejor. Tal. Por ejemplo, nosotros en la parte de Musoc Asturias, en Musoc Educa, es lo que más reconforta al final. Mm. Pues ahí es donde se van a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y ahí es donde el cine aporta su transformación, ¿no? Mm. José. Sí, desde luego, es donde además tenemos ejemplos bastante claros con varias películas de la edición de este año que son, yo creo, imprescindibles para los más jóvenes, o sea que, claro, que sí, sería una herramienta que, bueno, sería muy interesante utilizar para a nivel pedagógico porque iba a servir para mucho más que muchas otras cosas que se hacen a veces en clase. Y antes de que se me olvide, bueno, decirle a Jimmy que muchas gracias y que no pasa nada, que faltaba más. Evidentemente son muchas pelis para pocos días y que no se preocupe que va a tener el acceso al documental sin ningún problema cuando él quiera. Sí, bueno, incluso lo puede usar hasta para gesto también. Sí, sí. Ahí le lanzamos el guante, ¿eh? Bueno, anoche también estuvimos, Borja, además de pasarnos por la sesión de Asturias Cortometrajes, fuimos a lo que nosotros tenemos habitualmente marcado, ¿no? Yo casi siempre el Festival de Cine marcaba la noche del corto español, últimamente con bastante decepción, por cierto, y luego esa sesión de la noche innombrable que nos presentaba Jesús Palacios, y en este caso con otro nombre, Midnight Shabbat, pero también ayer el propio Jesús Palacios allí en la sala nos presentaba esta película Night Siren que pudimos ver ayer y que, bueno, una cinematografía un poco diferente, ¿no? La verdad es que a mí me prestó la película, la verdad. Sí, le cuenta un poco la historia de una chica que regresa a su aldea natal, ¿no? A su casa de origen y, bueno, nos va desvelando. Se mezclan varios géneros, ¿no? El género de rural, de vida rural, de la superstición, de también la brujería. Es inevitable hacer las comparaciones con otro clásico de Robert Eggers, La Bruja, por eso y ver cómo ese fervor de las creencias más arraigadas pues influye en el comportamiento actual de las personas. Y lo hace de una manera bastante acertada para mí. Y la verdad que lo que decía José antes, que también ver estas películas casi al final del festival, pues son un empuje, ¿no? Porque hay veces que se hace un poco duro con alguna proyección, pero esto sí que es un ese aire fresco. Sí, sí, buscar un poco, tiene eso, lo que dices, Borja, un poco de frescura, ¿no? Para destensar un poco también alguna vez, creo que nos lo comentó Jimmy. José, de ayer lo pasamos bien viendo esta Night Siren, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso, porque además es a priori es una película que, bueno, digamos que no es una historia enfocada al gran público, ni mucho menos, pero está muy bien contada, ¿no? Esta historia que mezcla el folk horror y, bueno, todo lo que decía Borja, el terror elevado nuevo que tan de moda está, y nos mete en una historia donde hay, bueno, tanta digamos, tanto mensaje que habla sobre el tema bueno, de la igualdad de género, de maltratos, de muchas cosas que están ahí, digamos que metidas de manera, bueno, no disimulada porque es evidente, pero no como tema principal, y yo creo que lo hace muy bien y la película se ve con muchísimo interés todo el tiempo porque también va jugando con lo que ocurrió, lo que puede ocurrir, un montón de cosas muy muy interesantes para el desarrollo. Y además decía Jesús Palacios en la presentación que podía pasar en cualquier pueblo de España y de... Y es que yo, el pueblo ese que sale en esta película, me recordaba mucho ahí a la cuenca minera. Sí, por la orografía, sí, y todo eso. Había algún plano que parecía, ¿eh? Sí, parecía la carretera pasando por medio del pueblo. Sí, sí. La casualidad que todos estos folclores, que todas estas tradiciones, pues siempre perpetúan un poco el sistema patriarcal en el que estamos metidos, en el que poco a poco, pues bueno, hay resistencias que van aflorando. Pues nada, hasta aquí más o menos lo que teníamos hoy preparado. No sé si tenéis algo de agenda que me queráis comentar, además de lo que ya hablamos, lo que ya sería ya el fin de fiesta, antes de ese repaso que vamos a hacer mañana, no sé cómo lo vamos a hacer exactamente, pero bueno, vamos a hablar de ese palmarés para ver quién se lleva directamente los premios de este festival, de esta 60ª edición del FIX. José, ¿quieres decirme alguna favorita? ¿Quieres hacer una mini porra? Uy, la de la porra, bueno, no sé, me la jugaré, bueno, no sé, es que este año está complicado, la verdad, también me perdí unas cuantas películas, entonces no sé exactamente, pero bueno, yo votaría porque algún premio le caerá y además creo que merecido tenía que caer a Tito Montero por su peli, ¿no? Por Hilos, porque bueno, es una de esas pelis como acabábamos de decir que sirven perfectamente para utilizar como herramienta pedagógica para los jóvenes y en este caso ya no solamente para inculcar valores o tener en cuenta esas cosas, sino para, bueno, rebuscar en algo que tenemos delante de nosotros y no lo utilizamos para mejorar el futuro, ¿no? Es el pasado. Entonces, bueno, yo creo que es un premio que bueno, me prestaría bastante que se llevase. Yo voy a sumarme a... Yo voy a decir tres películas que me imagino que van a llevar cosas, que son Hilos, Pink Moon y Ángel 69. Esas serían mis tres apuestas para llevar cosas en este FIX. Borja, ¿tú qué te parece? Yo no sé si premio llevarán, pero a mí lo que más me gustó de este festival fue Esther Thor, la película de Sofía Halinsky y Bashovi Marinaro. Uh-huh. Y también esta de Herzog, la de The Fire Within a Requiem for a Katia Morriscraft. No sé si llevarán premios y qué, pero para mí fue de lo mejor, lo que más disfruté. Pues vienes caliente de ver la película, nunca mejor dicho, tratándose de volcanes. Claro, me quemé los pelillos de nariz. Sí. Pues nada, José, bueno, tú y los nada más. No sé si tienes alguna mención para alguna otra. ¿Creéis que Hong Sang-soo va a hacer triplete? Hombre, no sé. Este año, bueno, tuvo otra vez dos trabajos, no sé, es posible, ¿no? Porque, bueno, es un director que es muy tan regular que... Pero bueno, ya sabemos que ha sido regular hasta que se lleve algún premio, entonces puede ser, no sé. Yo tengo varias películas que también me gustaría, bueno, destacar un poquitín, pero bueno, no sé si dejar quedarme con... ¿cómo se llama? La actriz protagonista de la película de Michael Morris. Yo creo que está también muy bien y bueno, no sé, creo que hay muchas cosas interesantes, ¿no? La verdad es que no sé, tengo que repasar más la porra, me pillasteis un poco en frío. Bueno, como actriz también, Cecilia Marini de Esther Thor, Borja, que... Sí, nos cautivó. Sí. Pues nada, veremos lo que pasa mañana a partir de las 11, cuando en esa rueda de prensa se anuncien las ganadoras y ganadoras de este Festival Internacional de Cine Decisión. Borja, ¿qué tenemos hoy para la gente que aguante y que llegue hasta el final? Que se vaya de concierteo. Ah, bueno, pues hoy concierteo, no hay nada, en directo. Es verdad que no había, pero sí. Podemos a partir de las 11:30, DJ Enrique y Rapen, entrada libre en la Setizón. Sí. Así que hay un poco de bailoteo. Y el que quiera estar un poco como nosotros, José, pues igual nos encuentra a la sede del cine en un banco con una botella de agua mineral. Y ahí hablaremos de cine, ¿no? Y de la vida. Pues nada, José, cerramos hoy estos informativos otro año más. Te damos las gracias, ya sabes que una y mil veces por ese esfuerzo que haces, y es un placer poder cortar contigo, es la hora del peloteo. A Borja también, por poder hacer directos aquí y buscar un hueco en nuestro trabajo. Ya sabes que esta Radio Crash es una emisión libre y que aquí lo hacemos por amor al arte y nunca mejor dicho, por amor al séptimo arte. Le damos las gracias también a Falo y a Pilar, que estuvieron todas las mañanas ahí al pie del cañón para rescatar las opiniones de los protagonistas y las protagonistas. A Jimmy, que yo creo que también en un ejercicio de descarga, ¿no? Cuando salía de las películas, sí. Yo sé que le prestaba mucho mandarnos esos audios. Tenía ahí preparado una disertación sobre How to Blow Up a Pipeline que me había hecho sobre lo que hablábamos, Borja, ¿no? Esa mini discusión que teníamos entre tú y yo de si es bueno la parte buena de calentar a la gente y la parte mala de calentar a la gente también. A ver cómo lo podemos encajar en otro momento, igual cuando se estrene esta película, ¿no? Y veamos la recepción que tiene para el gran público. Así que nada, José, micros abiertos como siempre. Nada, muchísimas gracias a vosotros por aguantarme a mí, o sea que nada, ya sabéis que yo encantado de estar aquí dando la tabarra un poco cuando queráis, no hay ningún problema. Pues Pues nada, pues Borja. Nada, eso, gracias a todo el mundo, un año más aquí en el 60 Fix Festival Internacional de Cine de Gijón y pues esperemos vernos muchos, muchos años más aquí. Eso es. En los micros de Radio Crash. Si queréis escuchar más cosas de cine, pues tenéis el programa de Pilar Relieves todos los jueves. También los jueves por la noche, Falo tiene muchas cosas esta semana además, hablando sobre el Festival Internacional de Cine de Sevilla, el Festival Europeo de Cine de Sevilla. Y como siempre, pues el autobombo Borja, nosotros sí, aquí bueno, todos ¿qué? Los viernes a las 7, ese Cinefagia FM. Ese poco, cajón desastre donde vertemos todas nuestras parafilias cinéfagas. Sí, sí. Pues nada, un saludo a todo el mundo, gracias por escucharnos y nos vemos por las salas. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Bueno, seguimos escuchando de Minis, There is a Gap. Venga. There's a gap where mine should be.